¿Para quién dijo? Padrino Show de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yes. Que también por ahí nos están acompañando. Víctor, que para toda la gente de allá de California, de parte de las quinceañeras. Allá también para un saludo especial allá para tus camaradas de la Unión, Milalo. Con un saludo de la Pacha para la gente de la Unión, sí, que también nos está acompañando. Ahorita le enviamos su canción favorita, cómo no, ya la estamos escuchando. Usted venga, pídala cantando, mande la dedicatoria, mande el saludo y nosotros rapidito le enviamos sus canciones. Porque se empiezan a juntar las melodías. La invitación sigue abierta, ¿eh? Está vigente para todas aquellas parejas que quieran bailar. Tenemos más de 150 metros para que usted se divierta. ¿Cuál 150? Son como 500 de aquí hasta allá. Para que baile cómodamente con su pareja, con su amiga, con su esposa, con su esposo, con su novio. ¡Llega Susana! Susana, a ver mi hermano, a ver si escuchas porque va la segunda dedicatoria para ti de nueva cuenta. Dijiste que para Padrino Show de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Es la segunda ocasión que te enviamos un saludo, te estamos escuchando. Y durante el transcurso te vamos a seguir enviando más saludos para la gente de Ciudad Juárez, del Padrino Show. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale?